Estamos con Solana y Facundo. Digan algo de la feria. ¿Qué les pareció? Re buena. Re buena. Están comprando mucho, no sé qué más. Joya. ¿Sol? ¿Cómo es la radio? Radio Cumpa. Radio Cumpa. 90.1. Radio Compa 91. 90.1. Bueno, ¿y de la feria, Facundo, vos qué decís? ¿Qué estás vendiendo? ¿Estaba buena la empanada? Sí. ¿Se las comiste de la heladera? Sí. La habíamos torta. Radio Compa 90.1. Algo de la feria. Dale, Mari. Hola. Comió todas las tortas de la feria. ¡En la feria! ¡De radio! ¡De territorio cultural! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Habla Mariana, no te dejamos ir! ¡Dale, Mariana! ¡Dale, Cami! ¡Sí! ¡Cumpa 90.1! Bueno, dale. Radio Cumpa 90.1, listo. Ya está llamando la mierda. Radio Cumpa 90.1. Cumpa 90.1. Radio Cumpa 90.1. Radio Cumpa 90.1. Radio Cumpa 90.1. Radio Cumpa 90.1. Radio Cumpa 90.1. Radio Cumpa 90.1. ¿Algún comentario de la feria? Griselda. No. ¿Qué tal el baratillo? A Juan no le vamos a preguntar porque seguro que habla. Ay, Chachi. Chachi, hiciste unos imancitos nuevos para esta feria. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, acá Vichy nos va a contar un poco esta feria alternativa y popular para Radio Cumpa. Esta es una feria muy linda, hemos compartido una hermosa jornada. Hay muchos puestos muy diversos donde se nota la creatividad de todos los artesanos y de las artesanas. Y además la voluntad de compartir y de ir creando este espacio que va caminando de a poquito. Y bueno, eso es lo más importante, creo. Ha pasado mucha gente, cada uno tiene la oportunidad de contar cómo hizo lo que está vendiendo. Y se intercambian conocimientos, se intercambian ideas. Y eso nos ayuda a ir creciendo entre todos. Sí, Vichy, y contá para la gente cuáles son los requisitos para poder participar acá de la feria. Los requisitos es que vengas a ofrecer un trabajo que sea artesanal. Después es venir principalmente tratar de venir a la reunión de organización de la feria. Y si no es posible venir a la reunión de organización de la feria, venir un rato antes de la feria, una hora antes, para armar el stand junto con todos los demás y distribuir bien el espacio. La feria es gratuita por esta cuestión de que lo que alentamos es generar un espacio de comercio justo en el cual los intermediarios no ganen nada, no tengan ningún tipo de ganancia. Entonces el espacio es de comercio directo entre los productores y los compradores. Bien, y la idea es continuar con la feria, ¿cuál es el proyecto para el año que viene? Por supuesto, la idea es continuar. Este es un espacio que recién empieza a caminar, así que bueno, anhelamos que se sumen muchos artesanos más y que todo el que tenga ganas de venir a ofrecer su trabajo lo pueda hacer en este espacio. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.